Espero que economía valga. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, aquí nuestro programa de economía política, emitido, como ustedes saben, en directo todos los lunes de 7:30 a 8:30 desde la sala Clotario Blest. Y siempre que hacemos mención al nombre del salón este de donde transmitimos nuestro programa, aprovechamos de mandarle saludos a quien hemos apodado DJ Clotario, el hombre sin el cual no sería posible salir al aire. La mitad de Econo Nuestra está detrás de este vidrio, ahí en las perillas, así que un abrazo como todos los lunes a DJ Clotario. Nos acercamos ya a nuestro cuarto año, en particular lo vamos a cumplir en enero. Son 4 años de hablando de economía política aquí en este espacio de la radio de la CGT, la voz de los trabajadores. Y ya en este acercamiento hemos tenido la oportunidad de conocer diversas organizaciones. De alguna manera, cada vez que me preguntan por el programa de radio, uno dice que uno trata de ser un nodo, aparte de lo que es comunicar cosas que estén ocurriendo en la contingencia o la entrevista respectiva, sino también ir comunicándolas. Una organización te habla de otra organización y así uno va haciendo una especie de red. Y en ese mapeo nos encontramos con nuestros invitados del día de hoy, a quienes conocemos al menos entre marchas, pero no personalmente, no hemos tenido la oportunidad de acercarnos, hace más de un año. Nos referimos al movimiento Ucamau, y el día de hoy tenemos a Doris González Lemunao, parte de Ucamau. No sé si obedece algún cargo, dímelo tú, Doris. Hola, primero saludar la invitación. Es un honor estar acá, en este lugar, en este estudio, sobre todo con un nombre tan importante. Que estuvo cumpleaños hace poco. Sí. Y contarte que yo, Doris González Lemonao, soy la vocera nacional del Movimiento de Pobladores Ucamau, que hoy día nos estamos expandiendo a nivel nacional y tenemos muchas cosas que contar. Perfecto. Hoy día vamos a estar justamente hablando en esta hora de entrevista. Le decíamos a Doris que vamos a partir un poco con la presentación del movimiento, para hablar también después de... Vamos a estar hablando de autogestión, vamos a estar hablando de pasos, grandes pasos, vamos a estar hablando también de los desafíos. Vamos a estar hablando de vivienda aquí en Chile. Te preguntaba justamente el tema del tema de decir vocero, no decir presidente, secretario, bla, bla. Porque cada organización tiene su nombre de su gente y hay que ser, creo yo, respetuoso con eso. Por eso trataba de dar en el clavo con el tema. Creo que para, aparte de saludar y darle la bienvenida y agradecer que Dori esté aquí en este momento, siento la vocera nacional del movimiento Ucamau, creo que lo pertinente sería justamente presentar a Ucamau. ¿Qué te parece, Doris? Hablar un poco de la historia, hablar de cuándo nació, para ponernos un poco también en el contexto, cuántos años, si es un movimiento poblador en particular, si nació en alguna comuna en específico. Te escuchamos, Doris. Bueno, mira, para contarte y ponerlo en panorama general, ¿qué es lo que es Ucamau? Ucamau como organización político-social existe hace muchos años. Nuestra organización data del año 87, cuando un grupo de jóvenes de específicamente la comuna de Estación Central, en la población Santiago, eran quienes se organizaban en contra de la dictadura y quedaban ahí la pelea, digamos, y organizaban a la población con la protesta popular, con las actividades culturales, el Festival de la Voz. Y desde esa época que nosotros tenemos lo que llamamos nuestra trinchera de lucha, digamos, que es la Casa Ucamau, que se compró a través de una ONG sueca. Pusieron los recursos, digamos, para que esta propiedad fuera comprada y es una sociedad anónima quienes la componen hasta el día de hoy. ¿Cuál era la idea de esto? específicamente era aportar a la organización de los pobladores de este territorio particularmente. Desde esa época se ha mantenido con autogestión. No ha sido fácil porque siempre está la tentación de todas estas instituciones que llegan a ofrecer muchas cosas, pero que después también las cobran. Entonces ha sido un poco complejo, pero más que nada enriquecedor. Y a partir de varias experiencias que tenemos nosotros, algunos más jóvenes que otros, digamos, porque tenemos compañeros que aún desde que son fundadores de Lucamao, que todavía están organizándose ahí desde el año 87, dimos un giro también en qué es lo que significaba para nosotros el aporte a la comunidad. Y en ese sentido, lo que hicimos a la vuelta de nuestra estancia en Venezuela, mirando el proceso venezolano, la revolución bolivariana, volvimos a construir mayorías. Y ahí, a partir de eso, hicimos un diagnóstico en la comunidad, cuál era la necesidad más sentida que tenía, digamos, en la población, tanto en educación, en vivienda, en salud, medio ambiente. Y bueno, y la principal demanda o la principal necesidad que tenían los vecinos era la vivienda. Más de 400 familias, vivienda llegada solo en una de las poblaciones en las cuales nosotros hicimos el diagnóstico. Y a muchos de nosotros también nos tocó vivir esa realidad como allegados, no siendo propietarios y viviendo en la casa de nuestros abuelos, de allegados, con varias familias. Y ahí nos propusimos, digamos, trabajar en torno a la solución de la vivienda de la familia, pero siempre con la misma tónica de Lucamau, pues, que es la organización y la lucha. Partimos no sabiendo, digamos, cómo funcionaba bien la política de vivienda en este país, que es un enigma también. Sí. Vamos a tratar de esclarecerlo un poco. Sí, bien. Claro. Y ahí nosotros no teníamos un proyecto tan ambicioso, sino que más bien buscar, no sé, 80 familias, pensábamos nosotros, 100 familias, porque tampoco existe la disposición concreta o inmediata de las familias a organizarse y luchar por ese derecho, que hoy día no es derecho como tal. Y pasado un par de meses ya de darle el nacimiento al Movimiento Pobladores Ucamau, que esto fue en el año 2011, en la primera reunión recuerdo que llegaron 15 personas, después 30, 50, 100, 200, ya superamos la barrera, digamos, de las 300 familias que querían luchar y estaban dispuestas a hacer lo que fuera necesario por cambiar su situación. Así que nos tuvimos que dar ahí a la tarea de buscar un gran terreno, de estudiar bien la política, pero además, particularmente, nuestra organización también se planteó el desafío de ser una organización democrática. Y democrática no pensando solo en que cada persona, cada integrante de nuestra organización podía tener derecho a voto, sino que también entregar las herramientas necesarias y los conocimientos, digamos, que se pusieran a disposición para tomar decisiones y también plantear nuestros acuerdos y también nuestros desacuerdos. Porque de esa manera se construye una verdadera democracia, no solo que existan estos, digamos, iluminados, que son los que deciden por el resto y que el resto se queda sin información, sino que fuimos aprendiendo cada uno de nosotros a conocernos, a trabajar en conjunto, a comprender lo que significa una comunidad y la construcción de un barrio en donde todos tenemos que aportar, desde el maestro carpintero, la costurera, el profesional, el estudiante, los hijos de estas familias que van a llegar a habitar un nuevo lugar y necesitan tener, digamos, el conocimiento necesario también para enfrentarse con las autoridades y con las instituciones que muchas veces son totalmente arbitrarias con las decisiones que toman en torno al, sobre todo en el tema de vivienda. Viendo que es un panorama muy difícil y en donde los sectores populares de nuestra población son los que están más despolitizados, son los que están más desencantados y a los que menos les interesa la política, pero a los que más les influye la política, claro, además. Pues. Entonces, así nace el Ucamau. Se constituyen como comités de vivienda para la legalidad, porque es un requerimiento del serbio, digamos, tener personalidades jurídicas, pero nuestra organización no se mueve de esa manera. Nosotros tenemos representantes y delegados de asamblea, vocerías, encargados. Y claro, y para la legalidad, las personalidades jurídicas las utilizamos para la postulación al serbio. pero de hecho ni siquiera las asambleas están conformadas de la misma forma en que nos piden la autoridad, sino que nosotros resolvemos cómo se maneja nuestra organización y cómo nos organizamos además, pues, y llevando adelante también un proceso que ha sido muy enriquecedor, satisfactorio, y nos muestra que efectivamente la lucha da lo que la ley niega. ¿Tú crees que de alguna manera hay algún... puede ser desde el tema del terremoto, puede ser desde también del ejemplo de las movilizaciones en Punta Arenas o de los estudiantes, algo que haya gatillado la organización en el año 2011? Sí, por supuesto. El año 2011 es un año trascendental para las organizaciones, para los movimientos sociales. Efectivamente, el movimiento estudiantil vino a dinamizar mucho de lo que, de lo que se podía avanzar, porque, y es un ejemplo que siempre nosotros lo ponemos, es porque antes a nosotros nos decían, bueno, nosotros que yo ya no estaba en el colegio cuando, en el 2011, digamos, pero no podías hablar ni de religión ni de política en la mesa. Sí. Eso estaba prohibido. O de fútbol. O de fútbol, claro. En cambio, con el movimiento estudiantil y esta lucha que empezaron a dar, ellos politizaron a sus familias. Cuando se tomaron los liceos, los colegios, las universidades, efectivamente ahí había un nivel de politización de los cabros y que lo llevaron a la casa, lo llevaron a la mesa y en definitiva politizaron al resto de la familia. Entonces eso también produjo un impulso muy importante para el resto de las organizaciones y que esto no se quedara simplemente en un estallido por la educación gratuita, sino que más bien planteara desafíos que tienen que ver con un cambio de sociedad. Claro. Esta sociedad injusta, digamos, que lo que produce este sistema económico, el capitalismo, es desigualdad, empobrecimiento de las comunidades, de las familias, de la gente, maltrato a los trabajadores, a las mujeres sobre todo, que somos, o sea, doble o triplemente discriminadas dentro de la organización, en nuestros trabajos, en la calle. Entonces, el desafío también para nosotras es abrirnos paso dentro de las organizaciones. La mayoría de las mujeres, digamos, de quienes constituyen la organización de pobladores, de pobladoras, somos mujeres. Históricamente ha sido así. La lucha por la vivienda la hemos llevado sobre nuestros hombres, las mujeres. Entonces también necesitamos que se refleje dentro de las dirigencias y las vocerías, porque muchas veces nos pasaba que somos mayoría mujeres, pero bueno, dejemos que el hombre sea quien lleve adelante la negociación, o sea, el dirigente, porque él tiene carácter más fuerte, él va a poder, porque él es hombre. No, hoy día las cosas están cambiando y nos estamos planteando cosas que incluso tienen que ver con el tema del feminismo. Muy bien. Sí, hay que despatriarcalizar. Exactamente. Sí, increíble de repente cuando uno empieza a escarbar y se da cuenta de cómo está todo ligado y está por ahí. O sea, está ahí. Sí. como que la palabra clave fuera esa. Más allá del capitalismo, que es relativamente reciente, más allá de el Estado, a aquellos que no les gusta, me incluyo, por su carácter coercitivo, etcétera, pero como que todo va para allá, de alguna manera es como el germen del poder, de esa, sí, cosa de la dominación de uno por el otro. Sí, además que, mira, y hay que clarificar eso también, que la visión nuestra y digamos, este tema de la liberación tiene que ser también de clase, porque nosotras no nos vamos a subordinar a las burguesas, que lo que quieren hacer en definitiva es replicar el modelo de dominación con nosotras las mujeres de los sectores populares o las trabajadoras. Entonces también la liberación tiene que ser desde la clase, la clase, claro, trabajadora. No hace diferencia tener una jefa o una presidenta. Mm. Bueno, exacto. En su momento tuvo algún valor simbólico, parece, al parecer, pero en la raíz... O sea, en lo simbólico, claro, pero sí, en la realidad concreta no tuvo mucha significancia. Exactamente, bueno, lo estamos viviendo ahora. Oye... Sí. Antes de ir a nuestra primera pausa musical en esta presentación de UCAMAU, y nuevamente reiterar el agradecimiento por estar aquí en este espacio llamado Cono Nuestras, te quería preguntar qué significa UCAMAU. Mira, UCAMAU es una palabra aymara que significa así somos. Así y es somos. Como, sí, desafiante, bueno, a quien le guste, así somos. Ah, ya. Así, ¿y así se lo toman también? Así lo tomamos, sí, exactamente. Así somos. Ah, me gustó. Sí, ya. Bueno, justamente en aymara me dijiste. Sí. Ya. En torno a todo este parte de lo que es la integración, más allá también, más allá de las fronteras, Michael, mencionaste aquello en un lenguaje que en otras tierras vecinas es mucho más popular que en Chile, aunque en el norte de Chile igual. Sí, también. También se habla, obviamente. Sí. Bueno, hablemos de estas zonas andinas. Zonas andinas bastante interesantes aparte, con esto de los Ayllu, que nunca he podido profundizar en eso, pero estas propiedades comunales de la tierra, etcétera. Bueno, todo un mundo la ahí. La comunidad. La comunidad. Vamos con una canción que creo yo también habla un poco de lo mismo. No se llama Ucamau, se llama Tatatí, pero es de Inti Illimani y yo creo que de alguna manera han sido embajadores de lo andino. Y después seguimos hablando aquí con Doris sobre el movimiento Ucamau. Soy Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bueno, volvemos aquí con Doris de Vocera Nacional de Ucamau. Estamos hablando, bueno, principalmente vamos a estar hablando evidentemente de vivienda. En Chile, ustedes saben, aunque yo creo que tú me puedes ayudar más que todo al tema del diagnóstico de cómo es, porque para mí es una crisis de la vivienda. Está todo el tema este de un término nuevo que yo aprendí haciendo este programa, que era el de la gentrificación. Sí, me imagino que ustedes la tienen que utilizar harto. Yo no la conocía, la empecé a conocer por los movimientos sociales y después empecé a cachar que los urbanistas, arquitectos, la utilizaban un montón. Todos estos desplazamientos, el hecho de que el valor del suelo está más ligado al mercado, digamos, que a su valor de uso, no hay una consideración social. Todo eso yo creo que entra un poco y estamos hablando de comunidades que se arman, pero también que se desarman, haciendo un movimiento sencillo, quizás desde arriba, desde las disposiciones y todo lo que tienen que andar ustedes haciendo también para conseguir de repente que el Serviú lo escuche, etcétera, etcétera. Justamente, para abordar todo eso, pues yo te podría preguntar directamente, que te lo había comentado recién, hagamos un diagnóstico. ¿Pero te parece que lo hagamos desde la experiencia misma que han tenido ustedes? Dentro de lo que había leído antes del programa, justamente tenía que ver con un logro. Yo lo veía como un gran logro. No sé cómo están ustedes a esta altura con las expectativas. Quizás sea un pasito. Te dejo ahí en tu voz que lo evalúes. Pero de que van a tener la posibilidad justamente de empezar a autogestionarse el tema de la vivienda. Háblanos de esa experiencia y empieza a contarnos un poco cuáles fueron los obstáculos. Yo creo que eso de alguna manera nos ayuda a comprender, y no solamente los obstáculos, digamos, desde arriba, también tenemos obstáculos internos. Gente que nunca se ha organizado, hacer ese punto de inflexión. Sí, mira, es bien complejo el escenario desde adentro y desde afuera también. Uh-huh. Particularmente por lo que comentaba en un principio, que los sectores populares, digamos, son los que están menos politizados, con mucha desconfianza, desencantados. Entonces, esta forma de invitarlos, de llamarlos también a luchar y ponerse desafíos que son políticos. O sea, la lucha por la vivienda es una lucha totalmente política. No te saca de, digamos, o no te deja fuera de eso. Entonces la comprensión a veces costaba un poco, porque lo hablábamos en las asambleas y las vecinas nos decían: oiga, pero yo vengo por la casa, a mí que me importa la política si yo soy apolítica. Uh-huh. Entonces el primer ejercicio que hicimos fue plotear el decreto de vivienda, la portada, lo imprimimos gigante, y en la asamblea siguiente pedimos que la gente leyera específicamente qué decía en su portada. La portada dice: política de vivienda. Entonces, nosotros, para poder tener una vivienda, y tener una vivienda de calidad, una vivienda digna, la cual nosotros íbamos a poner ciertas condiciones también, teníamos que luchar y aprender de la política. Y ahí yo sé como que, bueno, ejercicio práctico, inmediatamente, sí, tienen razón, esto es política, nos vamos a tener que meter en la política. Y también el esfuerzo, digamos, por sacar a la gente a movilizarse, porque hay mucho individualismo y mucho del si a mí me conviene, yo voy. Pues, claro. Si me salvo yo, pues, si me sirve, no, voy. Entonces, los primeros ejercicios fueron en torno a la movilización para nosotros. Particularmente la pelea por el terreno, porque no iba a ser un terreno fácil. Es un terreno que está ubicado en Estación Central, en el límite con Santiago, que son unos terrenos de lo que era la Maestranza de San Eugenio. Los dueños eran ferrocarriles del Estado. Y esto está en el fondo de exposición con San Alfonso. Ese es el sector más o menos donde está emplazada la Maestranza. Y nosotros dijimos: bueno, vamos a buscar este terreno y vamos a negociar, porque queremos comprar el terreno para construir nuestras viviendas. Y lo primero que hicimos fue enviar una carta a la empresa Ferrocarriles, a la gerencia de Ferrocarriles, pero haciéndonos pasar por una inmobiliaria. Entonces enviamos... ¿Eso fue el primer intento? Ese fue el primer intento. O sea, Sí. Te dejo seguir con la historia. Mira, nosotros ubicamos el terreno y ese terreno estaba botado desde el 92, 95, no se utilizaba. Es una gran expansión de terreno, tiene muchas hectáreas, tiene edificios que son patrimoniales también y que nosotros lo primero que dijimos que había que rescatarlo. Pero justo en esa época todavía estaba vigente el tema de el juicio que tenía la gerencia de ferrocarriles. Tenían una debilidad la cual nosotros podíamos aprovechar. Entonces, bajo esa debilidad dijimos, bueno, tenemos que ganar y vamos a pelear. Y lo conversamos en la asamblea, ¿estamos dispuestos a dar la pelea? Estamos dispuestos a dar la pelea todos, todos, y vamos todos juntos. Entonces enviamos esta carta y nos respondieron muy amablemente. Nos dijeron que sí, que iban a consultar el cambio de uso de suelo, porque como era uso ferroviario, tiene que cambiarse a uso mixto para construir departamentos, supermercados, colegios, lo que fuera. ¿Una inmobiliaria inventada? Una inmobiliaria inventada. ¿Te acuerdas qué nombre le pusieron? No me acuerdo, de verdad no me acuerdo. Ya, ok, pero, sí. Bueno, entonces, paso siguiente, dijimos, bueno, mostramos las cartas a la asamblea, esto fue lo que nos respondieron, y ahora sí vamos a mandar nuestra carta. Era exactamente la misma carta, lo único que cambiamos fue la parte donde decía inmobiliaria, le pusimos Movimiento Pobladores Ucamau. Y ahí recibimos el no rotundo, se escuchó hasta, no sé. Sí, nos dijeron que no había ninguna posibilidad, que esos terrenos no estaban a la venta y que no, el portazo inmediato. Entonces lo hablamos entre todos, digamos, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a tomarnos la estación central de trenes. Y un día por la mañana, fue un día de semana, nos fuimos a tomar la estación central de trenes. Y no, y nos pusimos en la boletería y ahí en los torniquetes no dejábamos salir ni entrar a nadie. Pasado aproximadamente 15 o 20 minutos, recibimos una llamada de la gerencia de ferrocarriles diciendo que no, que había un error, que en realidad ellos sí querían negociar con nosotros, y un par de días después teníamos una reunión para negociar el terreno de la Maestranza. Entonces, el primer ejercicio, bueno, lo primero es decir, o sea, aquí existen ciudadanos de primera y segunda categoría. Los pobladores no somos importantes para la empresa porque no somos, o sea, no van a tener ganancia con nosotros. Estamos hablando de una empresa. Entonces, del Estado. Estamos hablando de una empresa del Estado, exactamente. Y el paso siguiente fue, bueno, vamos a pelearlo, y la primera batalla que nosotros decimos, esta pequeña batalla, la ganamos. Sentamos a la empresa Ferrocarriles. Entonces, después de eso, fuimos al municipio de Estación Central, porque el municipio no construye vivienda, pero sí puede detener proyectos de vivienda con los permisos de edificación. Entonces, pedimos una audiencia con el alcalde, esperamos pacientemente 2 semanas, a la tercera semana ya dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y también, la asamblea decide, vamos todos juntos y nos tomamos el municipio. También un día frío de invierno, me acuerdo, por la mañana partimos y nos tomamos el municipio de Estación Central. Y ahí el alcalde nos dijo, oye, pero ¿por qué hacen esto si yo tengo las puertas abiertas para ustedes? ¿Qué alcalde? Alcalde don Rodrigo Delgado de la UDI. Sí, sí, sí, sí. Y le dijimos, bueno, nosotros esperamos pacientemente y usted no nos recibió, entonces por eso vinimos con toda la gente. No, pero no era necesario. Y bueno, y ahí un par de argumentos más. Y nos dijo que qué queríamos de él. Dijimos que no queríamos nada, que lo que necesitábamos en definitiva era que él no pusiera trabas para el proyecto que nosotros íbamos a llevar adelante. ¿Y qué proyecto es? Bueno, el proyecto que se va a hacer en la Maestranza de San Eugenio, en los terrenos de la Maestranza. Y dijo, ¿y ustedes pretenden los terrenos de la Maestranza? Sí, nosotros fuimos a comprar los terrenos de la Maestranza. ¿Y sabéis lo que hizo? Se rió de nosotros, junto con sus asesores. Y se echó para atrás en su sillón y nos dijo, yo voy a comprar la Torre Entel. Entonces yo le dije, bueno, usted compre la Torre Entel porque nosotros no tenemos ninguna duda que vamos a conseguir los terrenos de la Maestranza. Y nos fuimos, bueno, y después nos fuimos a tomar el Servio para sentar a todos los actores a trabajar el proyecto de la Maestranza, digamos. Y en eso ya llevamos bastante tiempo. Hemos tenido muchas trabas, particularmente enfocadas en lo que se denominaba digamos la autogestión en el decreto 49, que también es una cosa un poco extraña, por decirlo así, que un gobierno de derecha haya reconocido la autogestión dentro del decreto de vivienda, porque mira, la política de vivienda no es una política de Estado, es una política de gobierno. Entonces no pasa por el Parlamento. Lo que se hace en definitiva es que cada vez que hay un presidente o una presidenta nueva, saca su propio decreto, porque son decretos presidenciales. Entonces el decreto anterior de la Bachelet fue el 174. Cuando asumió Piñera también cambiaron el decreto, que fue el decreto 49. Y que ahí la organización de pobladores, porque no vamos a decir que esto solo fue voluntad del gobierno de turno, el impulso de los pobladores y la fuerza que tenían los pobladores logró imponer el artículo 68 que hablaba de la autogestión de los pobladores, que los mismos pobladores podían llevar adelante su proyecto, conseguir a los profesionales, digamos, el arquitecto del área social, y que ellos se pusieran a trabajar en este proyecto y en definitiva sacar a las empresas privadas, que son la EGI y las entidades patrocinantes, que la mayoría de las veces lo hacen pésimo, y que lo único que hacen en definitiva es servir como de colchón entre el Estado y los pobladores. Son como la contención. Y sacamos a esta empresa, entonces lo que el Estado se ahorra en pagarlas a estas empresas privadas, porque les paga obviamente, se va a construir más metros cuadrados de vivienda. 7 metros cuadrados más para ser exacto. Y eso lo determinaba el artículo 68 del decreto. Y nosotros empezamos a trabajar en torno a ese decreto. Claro, y ese artículo particular. Nos ahorramos un intermediario en el fondo. Nos ahorramos un intermediario y de esa manera también vamos abriendo paso para que las organizaciones sean las que dialoguen directo con las autoridades de vivienda. Que no tengamos ese intermediario que también hace negocios con el precio del suelo, que no fiscaliza la construcción, digamos, de las viviendas de calidad. Entonces, tiene un montón de cuestiones que se iban ganando, digamos, con este pequeño proceso, que en definitiva es como un pequeño avance para avances mayores que se tienen que hacer desde la organización. Y bueno, y ahí negociaciones por doquier. Tuvimos que cortar la Alameda a las 7 de la mañana infinidades de veces entre medio de la negociación, además particularmente para que se respetaran muchas cosas, entre ellos fichas de protección social, bueno, el proyecto que nos recibieran el proyecto en el Servio, en el Ministerio. Entonces fue un digamos una tensión constante con la autoridad, pero digamos lo que gatilla así la movilización mucho más radical, a pesar de que siempre ha sido bastante radical, es que el año pasado, a fines del año pasado, nos enteramos, mientras estábamos en negociación con las autoridades de vivienda, digamos, y no solo nosotros, sino que otras organizaciones hermanas también, se elabora un decreto, que es el decreto 105, entre gallos y medianoche, y se manda a la Contraloría sin aviso alguno a las organizaciones de pobladores. Gracias a algunos compañeros y organizaciones sindicales también, o asociaciones, digamos, de trabajadores, desde el Ministerio obtuvimos el borrador de ese decreto, en donde se eliminaba absolutamente la posibilidad de autogestión. Y nosotros quedamos así como, bueno, ¿y ahora? Porque además que imagínate, nosotros llamamos en ese instante a las asambleas urgentes, llamamos a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, este es el escenario y qué es lo que vamos a hacer a nivel de frustración. Tú te imaginarás que después de años de trabajo... Te están cambiando las reglas del juego. Claro, cambian las reglas del juego porque además que en ese sentido ellos tienen la manija. Sí. Porque pueden hacerlo. Mm. Y no nos pueden preguntar. De hecho, en este mismo minuto que estamos conversando, podrían estar elaborando un nuevo decreto sin preguntarle a nadie. Entonces... Claro. Y ahí la decisión es pelear, luchar, hasta que consigamos el objetivo. Lamentablemente no todas las organizaciones pudieron responder de forma inmediata, porque se entiende, todas tienen sus ritmos, sus dinámicas, sus formas de organización. E hicimos movilización durante una semana, durante 4 días estuvimos movilizados, cortando la Alameda, marchando desde General Velázquez hasta el centro de Santiago, después marchamos desde Plaza Italia, hicimos piquetas fuera del, digamos, del Servio, cortamos la Alameda en la tarde, hasta que logramos que a Lucamau se le reconociera el trabajo que había llevado adelante durante el gobierno anterior, que había asumido el gobierno de la Bachelet, el proyecto de autogestión en el terreno de la Maestranza de San Eugenio para 424 familias. Eso es un logro, pero además, otros logros, por ejemplo, como la compra del terreno, nosotros logramos, bajo la presión, digamos, y la organización que tenemos, la capacidad de demostrar que también tenemos argumentos y propuestas que hacer, se expropió el terreno de la Maestranza San Eugenio, las 3 hectáreas, que es donde se va a construir el proyecto, y ese terreno ya está. De hecho, esta expropiación fue a finales del año pasado. Durante este año se ha trabajado el proyecto arquitectónico. Esta es una obra, debo decir con mucho orgullo además, que esta es una obra póstuma de don Fernando Castillo Velasco. Un gran arquitecto. Exactamente. Sí. Y que hoy continúa su hijo, Cristian Castillo, junto al equipo de arquitectos, que, bueno, es Cristian, Emilio Becerra y Pamela González, que ellos han venido trabajando muy, así como de la mano con la organización, han tenido una capacidad de ponerse, digamos, a disposición también, ir a las asambleas, participar con la gente, tomar argumentos, participar de nuestros congresos, que se hacen una vez al año, donde se discute todo, donde participan desde los más chicos hasta los más grandes. Entonces, los logros que hemos tenido son muy grandes. En lo concreto, para el proyecto La Maestranza, yo creo que no es un avance solo para el Lucamau. O sea, nosotros lo que queremos es como decimos, dejar la puerta junta para que después vengamos con más fuerza, con otras organizaciones, con otras demandas también, abrir completamente esa puerta que queremos que deje de ser solo un negocio la vivienda para los pobladores, y que en definitiva se construyan comunidades y se construyan barrios, no solo unidades habitacionales. Exacto. Exacto, sino comunidad. Que mucho más que eso. O sea, el rescate de la comunidad para nosotros es primordial. El seguir expulsando a los pobres a las periferias no es la construcción que nosotros queremos, o sea, no es la construcción de sociedad que nosotros apostamos, y lo que se está mostrando aquí concretamente es que se puede. Hay terrenos en el centro de las ciudades, se puede construir de manera conjunta, digamos, donde el Estado se ponga a disposición de las necesidades que tienen las comunidades. Y yo creo que esto es un avance, sin duda, es un granito de arena que estamos aportando a la organización de pobladores y a la historia también que tiene nuestra organización, no sé, recordando a la Nueva La Habana, la primera población Cayampa, que es la población Nogales, de donde también venimos nosotros, somos herederos de esas luchas, y que es lo que estamos construyendo hoy día. O sea, estamos apostando a cambiar esta sociedad. Me gustó eso de dejar como la puerta junta. De hecho, vamos a ir con nuestra segunda canción. Tengo que ver un poco con eso. De hecho, se llama Let Em In, algo así como Déjalos Entrar. Por eso me hice el tiro la idea de con la puerta junta. Es de Wings, una banda que formó Paul McCartney después de los Beatles. Y a la vuelta de esta canción, me gusta harto esta canción, es bien... Es bien melódica, así bien... Deberían escuchar. Para que profundicemos un poco en el tema de la autogestión. Yo creo que para entender un poco cómo se llega a la idea, cuál es su visión al respecto, sus ventajas, sus desafíos, etc. Pero como les decía, vamos con Wings y esta canción que se llama Let Em In. Yo con mi papá escucho la radio, ¡la voz de los trabajadores! Somos cabro chico, chico, chico pero grande, pulento pero piante. Somos cabro chico, chico, chico pero grande, pulento pero piante. Bueno, volvemos con Doris González Lemunao del Movimiento de Pobladores UCAMAU, la vocera nacional. Aquí estamos conversando, partimos hablando de la historia, recién en el bloque anterior estuvimos hablando un poco de la experiencia de este proyecto que está cada vez más, digamos, conformado. Me gustaría estar siempre al tanto y, bueno, si algún día hacen alguna inauguración, al mínimo que nos cuentes para transmitirlo aquí por la radio, es un gran, es una vamos gran, a invitarlo, vamos a invitarlo. Es una gran cosa, o sea, especialmente el tema de la autogestión de la vivienda, yo creo que puede ser sentar un precedente. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar, no te lo había dicho, esto, fuimos a conocer la FUCMAM allá en Uruguay, hicimos una entrevista y todo, fuimos a, especialmente tuvimos la oportunidad de ir al a lo que vendría a ser como el centro Montevideo, la parte, digamos, más vieja. Que igual es interesante, porque estamos hablando de autoconstrucción de viviendas de hace 40 años. Y cómo todavía, y para ellos súper normal. O sea, sí. Pero el impacto que tiene es, porque es hacer, como decir de alguna manera, es como normalizar algo que en estos momentos suena tan utópico, tan, tan distinto a cómo funcionan realmente hoy en día las cosas. Y cambiar la normalidad, quizás estoy abusando un poco de la palabra, pero cambiar la normalidad, o como alguna vez leí, cambiar el eje del sentido común, es un gran triunfo. De alguna manera empujáis la cuestión para algún lado. Sí. Pero autogestión. Autogestión, te había dicho en el bloque anterior, eso me interesa hablarlo. Antes, justamente, en el último bloque vamos a hablar, a todos los que nos escuchan, hay una marcha este día, sábado, a las 11 de la mañana. Eso es una de las grandes razones que nos convocan para estar realizando esta entrevista. Dale difusión a eso, no lo habíamos mencionado en todo el programa. Se nos había olvidado, pero es que era interesante conocer la experiencia de UCAMO, especialmente a puertas de todo esto que están construyendo, literal y figurativamente también, que está esta marcha por el derecho a la vivienda el día sábado a las 11 de la mañana en Camin con la Alamea. Sí, sí, mira, el sábado a las 11 de la mañana nos juntamos en Camin con Alameda, convocantes, estamos el Movimiento Solidario por la Vida Digna, la FENAPO, UCAMAO, y además en otras regiones también se van a realizar actividades y marchas en torno al mismo tema, que es el derecho a la vivienda. Copiapó, Antofagasta, Curralilahue, Punta Arenas, están asumiendo también marchas y movilizaciones en torno a esta demanda que a veces se ve, o más bien no se ve. Esa es la cuestión, que se mantiene bastante marginada, pero es totalmente importante para la construcción de una sociedad distinta. Sí, suena muy, a veces yo creo que alguna gente tiene en la cabeza una liviandad respecto a la idea del derecho a la vivienda. Sí. Es un concepto bastante gordo, grande, tiene mucha más carga de lo que uno podría pensar, porque hoy en día la cosa funciona de un modelo subsidiario y más o menos la gente se siente como que le hubieran hecho un regalo. Sí, mira, desde el año 78 que funciona como, digamos, a través del subsidio a la vivienda, que una cuestión, una de las tantas cuestiones que nos dejó, nos heredó la dictadura y que los gobiernos de la transición, de la Concertación y la Nueva Mayoría no han sido capaces de cambiar y no tienen la voluntad tampoco de hacerlo, digamos, sino que siguen profundizando aún más el Estado subsidiario y hacernos creer que lo que están haciendo es un regalo. Y mucha de la gente también se queda con ese discurso y dice que nosotros estamos esperando que nos regalen una casa. Y definitivamente eso no es así. Sí, no, y a veces uno escucha hasta con de compañero pega. Claro. No, están protestando porque quieren que les regale. Bueno. Claro, no saben todo lo que hay detrás de eso. Sí, sí, absolutamente. El trabajo, el esfuerzo. Además que el subsidio es la devolución de los mismos impuestos que pagamos nosotros. Entonces no es ningún regalo. No, no es ningún regalo. Bueno, te quería preguntar por el tema de la autogestión, entrando un poco para jugar ahí el juego mental, digamos. Primero, ¿cómo definías tú la autogestión para ustedes, para UCAMAO? ¿Qué es la autogestión? Mira, particularmente para UCAMAO la autogestión trata de, en la vivienda, vamos a especificar, sí, porque sí, sí, hay diferentes tipos de autogestión, pero específicamente en el tema de vivienda es donde nosotros queremos que se avance mucho más en proyectos participativos, donde la comunidad diga dónde quiere vivir, cómo quiere vivir, y que esa comunidad de manera organizada lleve adelante sus proyectos y que el Estado responda a través de, digamos, del financiamiento, pero además con una visión de comunidad. O sea, en diferentes regiones y en diferentes comunas tenemos realidades que son totalmente distintas. Nosotros no tenemos la misma necesidad que, no sé, una comunidad mapuche en el sur, por ejemplo. Entonces las realidades son diversas y eso también se tiene que respetar. Claro, no es hacer algo en serie, digamos. No, no es hacer algo en serie, sino que cada comunidad necesita tiene una realidad que es distinta y es diversa. No es lo mismo, por ejemplo, construir para un grupo de adultos mayores que construir para un grupo de jóvenes. No es lo mismo construir en Santiago que, no sé, en Copiapó. Entonces, para nosotros tiene que haber un Estado que responda a las necesidades, pero además pensando, por ejemplo, en que tiene que existir una empresa constructora que sea del Estado, que no sea una inmobiliaria que solo que lo único que piensa, digamos, es ganar lucas y ganar millones, y mientras menos calidad de vivienda, más ganancia tengo. Tiene que haber una política de suelo respecto de la construcción, y que eso digamos, y eso todo va acompañado de la autogestión. No sé si me explico. Y además una empresa del Estado que genere los insumos para construir. O sea, no ir a comprárselo solo al Home Center, por poner un ejemplo. Entonces acá la participación de la organización, de las organizaciones de pobladores, es fundamental, el diálogo con el Estado, en donde efectivamente se puedan proponer cuántos metros cuadrados se necesitan de construcción, porque nuestras familias son numerosas, dónde vamos a construir, la calidad de vivienda, que sean proyectos autosustentables incluso, pero es la comunidad quien tiene que proponer, y el Estado disponer de los recursos necesarios, no solo para el empresariado, digamos, o para los ricos y poderosos en este país, que les permitan construir donde quieran, cuando quieran y como quieran. Ya, porque pueden pagarlo. Claro, en este caso es un poco eso, así como una visión bien general, digamos, de la autogestión. ¿Por qué creen ustedes que, porque hacer esto ya hacer como una mirada para atrás, pero por qué creen que optaron justamente por la autogestión? Mira, hay un tema que a mí me suena bastante lógico y eficiente, el tema de la eliminación del intermediario. Sí. Pero eso suena, es muy simplista decir eso, porque eso también implica trabajar con lo que hablábamos al principio. Los obstáculos subjetivos, el hecho de comenzar a organizarse, y eso quizás cuesta mucho más que todo que el dinero que se ahorra en el intermediario, porque hay una intención también ahí de cambio social. Sí, porque nosotros somos bien críticos de aquellos dirigentes que en realidad lo que más le importa es tener a su comité para que firme la declaración en contra de, no sé, del maltrato animal o del apoyar al pueblo saharaui, por ejemplo, dando ejemplos bien banales, pero y la gente ni siquiera se entera. O pagar más las cuotas, que en definitiva que sea de verdad participativo. Entonces acá, claro, hay una concepción distinta, una concepción que habla de, digamos, de la participación real, pero también del espacio democrático, que era lo que explicaba en un principio. ¿Y por qué también ponernos este desafío? Porque nosotros somos hijos de la autogestión, particularmente en el sector de la Estación Central, lo que es la población Los Nogales. Ahí fue un grupo de familias que venía del campo, que se vinieron a la ciudad por el tema de la industrialización. Se tomaron un terreno del Seguro Obrero en el año 47, en Barrancas, lo que hoy es Pudahuel, y desde ahí fueron trasladados a lo que es el contorno de la Avenida General Velázquez, que en esa época era un campo de maravillas, no había nada. Y ahí aplicaron la operación sitio. Le entregaron, le marcaron con una tiza el terreno, 10 metros de frente, 20 de fondo, y ahí cada uno construyó lo que podía. O sea, ahí existe autogestión. Y digamos, y esta población, como estaba en General Velázquez, y en esa época cuando no todos tenían auto, entonces los que tenían auto miraban y veían que las casas nacían como callampas después de la lluvia, porque eran todas disímiles. Pues hacían lo que podían. Y así nace la primera población callampa. Y de ahí venimos nosotros. De hecho, los abuelos de mi padre participaron de esa toma y construyeron su vivienda y hicieron un hoyo en el patio de la casa, y ahí cosieron los ladrillos y levantaron la casa que está en pie hasta el día de hoy. Entonces, no se puede cuestionar el cómo construyen los pobladores, porque si es para mí, efectivamente voy a querer que sea una vivienda de calidad y que sea para cobijar a mi familia. Y se ha demostrado que es así. Además, por ejemplo, en la población La Victoria, que también fue bajo la visión de autogestión, se tomaron un terreno, construyeron su barrio, organizaron la comunidad, la población Nueva La Habana, la toma de la Nueva La Habana, donde efectivamente ahí había participación y había un nivel de politización importante, porque no solo sirve tener una comunidad en la que los departamentos, las viviendas son muy bonitas y tienen parques, sino hay organización para que cuide y para que, digamos, participe de lo que realmente es la comunidad, O sea, el vincularse con el otro, no sé, solidarizar cuando un vecino está enfermo, el bingo, la fiesta de fin de año, la Navidad, el club deportivo, la junta de vecinos, y un montón de organizaciones que nacen, digamos, al calor de la comunidad, que institucionalmente no son organizaciones como tal, pero que van creando, digamos, en nosotros el sentimiento también de autogestión. O sea, cuando un vecino está enfermo, y hacemos un bingo para ayudarlo porque no tiene los recursos para pagar la hospitalización, o si tiene, no sé, hace un tiempo, hace una semana atrás tuvimos un vecino que tiene que ponerse una prótesis y no tiene plata y no hay un servicio de salud que lo financie, entonces vamos nosotros y recurrimos bajo esa lógica de la comunidad, del cooperativismo. Entonces hay espacios que se van creando y que son totalmente importantes para la construcción de una sociedad distinta. O sea, queremos acabar con el individualismo, queremos plantear la vivienda como un derecho, entonces hay que rescatar la historia también de nuestro pueblo, que es muy rica en ese sentido. Interesante eso. ¿Qué otra ventaja encuentras tú? Porque ahí me mencionaste un montón. De la práctica de la autogestión. Mira, yo creo que es el saber que es nuestro trabajo, que no le debemos nada a nadie. Y que todo lo que nosotros tenemos y todos los logros que vamos teniendo, los triunfos que vamos adquiriendo, el conocimiento, es algo que nadie nunca nos va a poder arrebatar. Porque no se lo pedimos y no se lo mendigamos a nadie. Lo hicimos nosotros, mostramos la capacidad de hacerlo y lo llevamos adelante y lo conseguimos. Y disculpa, te voy a contar, mira, hay una de las dirigentes de Lucamau que ella es una costurera. Jamás en su vida se había organizado y nunca pensó en hacerlo tampoco, hasta que llegó a Lucamau. Y esto, bueno, esto ya fue hace bastante tiempo, pero a mí nunca se me ha olvidado. Cuando dijo, ¿saben qué? Dijo, yo nunca pensé que iba a salir de mi casa, porque ella lo único que hacía era coser, coser, coser. Se levantaba de la máquina de coser y le iba a servir la once al viejo y a su familia y seguía cosiendo, cosiendo, cosiendo. Entonces, eso era su vida, y salir a comprar el pan. Y llegó Lucamau y vio una cuestión distinta y empezó a adquirir conocimiento, herramientas. Y ahora ella los días lunes no sirve once, po. Ella tiene reunión de Lucamau y ella ha empezado a hablar más en su casa, a poner su voz y dice, y no me importa que no tenga la casa, pero lo que yo he ganado aquí, nadie nunca me lo va a quitar. Y eso es algo que no se gana simplemente viniendo a una reunión, sino que participando y haciéndolo de una manera real. Y como he aprendido aquí en el Lucamau. Wow. Saludos para la compañera, entonces. Pues si saludos para Marisol. ¿Marisol? Sí, la Marisol. Y tú hablaste antes de un campo de... Ah, no, esa era girasoles, no importa. Maravillas. Igual suena bonito. Sí. Ah, maravilla, ¿verdad? Sí, maravillas, sí. Bueno, nos pilló el tiempo. Sí, oye, pero estuvo muy entretenida la conversación. Sí, pero lo malo no es que sé. Yo me quedé con hartas preguntas, pero eso es bueno. Pero para eso otra siempre, sí, siempre es bueno, siempre es muy bueno. Aparte que lo que te decía anteriormente, me interesa seguir el curso de lo que está ocurriendo. ¿Te parece que te deje para que hagas la invitación formal para la marcha el día sábado, para quienes nos escuchan? Ok. Bueno, a todas y todos quienes nos escuchan, bueno, y cuéntenle al resto también. Corra la voz. Corra la voz. El día sábado a las 11 de la mañana nos juntamos en Camin con Alameda, todas y todos por el derecho a la vivienda. Acá no solo están invitadas las organizaciones de pobladores, sino que también los trabajadores, los medioambientalistas, las feministas y todos aquellos que luchamos por un mundo distinto y la construcción de una sociedad mucho más justa. Así que cordialmente invitadas, invitados, y arriba a los que luchan. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Doris, por gracias estar acá. A ustedes por la invitación. Saludos a todos los compañeros del Movimiento Pobladores Ucamao. Muchas gracias, DJ Clotario. También hago una invitación. Este programa tiene repeticiones todos los martes a mediodía, así que mañana vamos a estar saliendo también por la radio La Voz de los Trabajadores difundiendo la marcha de este sábado, y nos escuchamos nuevamente el otro lunes de 7:30 a 8:30 en directo desde la sala Clotario Leo. Los vamos a dejar con una canción, eso sí, DJ Clotario. Como hablábamos de casas y de casas más grandes, esta canción se llama, hace mención a una mansión. Así bien agrandado. Vamos con esta canción de la banda chilena Dorso. Ahí para terminar así bien dicharachero y rock and rollero también. Vamos con esta canción que se llama La Mansión, del Dr. Mortis. Abrazos a sus oídos. Está preparado para impresionar el antiguo y macabro caserón. Vamos bien preparados, martillos y cuchillos, machetes y este medio pistolón. Porque nadie sabe lo que ahí habita, nada sano de eso seguro estoy. Con sus experimentos y monstruos del averno, quizás un motherfucker will destroy. Al acercarnos podemos notar la única presencia que está más allá. Prepárense todos para explorar y en casa de Mortis destruir el local. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden dejándolos invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.